Descanso dulce hallo yo en mi Señor, quien me amó, sus tiernos brazos con amor me pueden siempre sostener. Echando en Cristo todo cuidado, echando en Cristo todo cuidado, echando en Cristo todo cuidado, pues Él cuida, Él cuida de mí. En su palabra siempre fiad, la luz divina allí hallad, divino amor, precioso don, que llena el alma de canción. Echando en Cristo todo cuidado, echando en Cristo todo cuidado, echando en Cristo.